Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a la emisión número 2577 de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Arrancamos el programa escuchando a esta banda norteamericana de rock alternativo, Soul Asylum. Buena banda, Tony Paul en el control operativo. Arrancamos con Runaway Train, buena música, quédese con nosotros. Tenemos unos invitados de primera, así es de que tenemos una buena conversación. El equipo completo de Fórmula en los Negocios, Ricardo Tapia en las redes sociales, nuestro community manager, para que usted esté en permanente comunicación con nosotros, @ en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Me acompaña René Bernal en esta noche en la conducción. ¿Cómo está, René? Buenas noches. ¿Qué tal, mi estimado Roberto? Buenas noches al auditorio. Pues en este jueves fresquecito, estamos en 25 grados, ahora sí ya se empiezan a notar los fríos, así que pues es buen momento para que usted ahora sí tome el fresco, porque ahora sí está fresco. Ya sabe, la recomendación de siempre, quédese aquí con nosotros durante esta hora, acompáñenos. Vamos a tener un tema interesante, y digo, la mayoría de la gente que nos escucha, pues trabaja. ¿Y cuántos de ustedes salen a tiempo? Pocos, ¿verdad? Incluso los que nos están oyendo seguramente no salen a su hora, por eso nos están oyendo, porque van camino a casa. De aquí vamos a hablar de la importancia que es salir temprano. Vamos a dar algunas cuestiones, algunas consideraciones que esperamos que pues le sirvan en su vida laboral, en su vida familiar. Ya sabe que aquí nos preocupamos por traerle buenos tips, buenos temas, pues para hacer de su vida, si no un poquito más fácil, un poquito más pasadera, ¿no? Así que quédese con nosotros. Y mire, le vamos a estar dando las tentaciones para que salga temprano de su casa y se vaya al Club 33 Business Bar. Y para eso y para platicar de ello, nos acompaña Berenice Briceño. Ella es la directora de Relaciones Públicas, ¿lo dije bien o estoy inventando puestos? Siempre se me da inventar puestos. Berenice, ¿cómo estás? Buenas noches. Así es, buenas noches, muchas gracias. Sí, Berenice Brieño. Brieño. A tus órdenes siempre. Así, aquí estamos y un placer estar aquí. Qué bueno que nos visitas. ¿Qué tiempo tienes aquí en la ciudad de Mérida? Tengo tentativamente, ¿qué será? Par de meses, así es. Muy bonita la ciudad. ¿No te tocó el calor así extenuante? Todavía no, pero creo que debe ser muy bonito. Pero bueno, en Monterrey también llega a haber calor extremo, ¿no? Yo diría que son calores diferentes, pero sí, claro. muy padre. Me encanta la ciudad de Mérida. Bienvenida. También nos acompaña Alfonso Pincus. Él es el mercadólogo del Club 33. ¿Cómo estás, Alfonso? Qué gusto saludarte. Gracias, también es un gusto saludarte. Es un gran honor participar aquí en tu emisión. Un saludo a todos los que te están escuchando y nos están escuchando en esta noche. Gracias. Oye, díganme una cosa. Business Bar. Primero, ¿dónde viene la idea? ¿Cuándo abren? Porque yo veo que en las redes sociales están haciendo mucho ruido. Todo el mundo pregunta, ¿cuándo? ¿Y cuáles son las condiciones? Platícanos, por favor, este Club 33 Business Bar. Es correcto. Fíjate que este es un concepto totalmente original. Yo podría decirlo original. Algunas veces nos comentan, no, hoy es parecido a esto. Y le digo, bueno, puede ser parecido, puede haber semejanza. Pero sí va a ser un concepto que aquí en la ciudad de Mérida estamos seguros va a causar un gran agrado, ¿no? Su recibimiento. Estamos abriendo para final de mes. El final de mes, el 30 de noviembre, tenemos nuestra fiesta de presentación a nuestros socios, y ya en diciembre estaremos abriendo al público en general y principalmente a los socios, porque Club 33 se caracteriza en que va dirigido o diseñado a un público muy específico, que es el mercado empresarial, ¿verdad? Correcto. Va dirigido a los hombres de negocio que están buscando un lugar donde generar negocios, donde crear negocios, donde tener el dijéramos, el ambiente o, este, o el concepto, ¿verdad? La atmósfera, dijéramos, la atmósfera que genera los negocios, que puedes platicar de negocios, pero que a la misma vez también puedes festejarlo, ¿verdad? Pues festejar, no, y disfrutar, ¿no? Fíjate que ahorita que estás mencionando esto, yo recuerdo aquí en la ciudad de Mérida, bueno, yo tengo 20 años viviendo en la ciudad de Mérida y nunca ha habido un lugar así como lo describes. Se me asemeja, por ejemplo, pues a veces el campo de golf, cuando terminas de jugar hay un bar donde generalmente hombres de negocios, pues, los socios del club, están ahí para compartir los resultados de una ronda de golf, que no es lo mismo que tener un lugar para hacer juntas, hacer comidas de negocios, para irte a pasar una tarde a leer un libro, a escuchar música. ¿Todo eso se va a poder hacer en el Club 33? Todo eso se va a poder hacer. Fíjate que es exactamente es así como tú lo mencionas. Yo siempre he pensado, como dicen perfectamente, ¿no? Dices, en el Hoyo 19, que generalmente el Hoyo 19 es precisamente el restaurante o el bar, ¿verdad? De los clubes de golf. Correcto. Que tienen sus 18 hoyos, entonces el 19 es el bar. Y ahí es donde se arman las mejores pláticas, ¿verdad? Las mejores convivencias, se habla a veces de negocios, se hacen contactos interesantes. Entonces ahora la gente de Mérida y la gente que nos visita en Mérida va a encontrar un lugar totalmente distinto en concepto. La verdad es que la decoración que tiene es fenomenal, es un lugar precioso, precioso, que se ha decorado, se mandó todo a hacer, dijéramos, a la medida, toda la decoración y todo el mobiliario. Y entonces el concepto realmente está muy interesante. Prácticamente son cuatro áreas, ¿verdad? Cuatro áreas ahí que se divide el club. Oye, Alfonso, corrígeme si estoy mal, pero por lo que entendí, y esto es un concepto que me encantó, es un club exclusivo para hombres, ¿es así? Es correcto. Club de Toby. Es un club Excelente. De Toby. Fíjate que eso está padrísimo, porque el club de Toby, para la gente de nuestra generación, por lo menos lo sabemos a qué se refiere, que era precisamente la reunión en donde a las chicas no se les permitía entrar. Es el club famoso de Toby, que de solamente hombres, ¿no? Pero es un concepto ya de hace muchísimos años. Si nos vamos a las viejas cantinas, a la antigua cantina, correcto, en donde era dirigida solamente para hombres. Claro. Y era el lugar o el refugio, porque esa es la palabra, el refugio donde los hombres podíamos ir y estar entre nosotros y platicar entonces sí de fútbol, platicar de negocios, platicar de todo lo que a nosotros nos llama la atención, y que no, entonces, al no haber mujeres, podías explayarte, ¿no? Te podías sentir, te sentías los mejores casa, negocios, ¿no? Se cerraban en las cantinas. En las cantinas. Bueno, y yo creo que es una tradición mexicana, ¿no? Sí, claro. Totalmente. Entonces ahora la estamos retomando, ¿verdad? Estamos retomándola, y hay a quien le ha llamado mucho la atención esto, pero pues es un concepto de toda la vida en México, ¿no? La tradicional cantina mexicana, pero ahora llevada a un concepto de sensacional. Lujo. De lujo. Y además dirigido específicamente a un mercado que es el de los hombres de negocio. A ver, Berenice. Yo creo que, como dice mi colega, el señor Alfonso, es un tema dedicado, obviamente, como dice, para caballeros, pero siempre en una atmósfera de elegancia. Correcto. De lujo. Sí, sí, sí. De cariño, de cuidar, de consentir al cliente, que eso se trata. Y hablamos de instalaciones, atención, manera de poder tener un buen corte. Muy buena comida. Tenemos muy buena comida. Tenemos excelente barra. ¿Qué más nos puedes un decir? Buen vino, ¿por qué no? Un buen vino, así sí. Es. Le llamamos Business Bar, ese fue el concepto que le pusimos, pero también Premium Steakhouse, ¿no? Es decir, Premium Steakhouse, sí, órale. Sí, sí, sí. La verdad es que el corte, de los cortes de carne que se van a estar ofreciendo son una delicia, es lo mejor. Yo les voy a invitar a que de verdad la gente que nos está escuchando vaya, porque al probar los cortes de carne que se van a servir ahí, lo hemos estado en degustación todos estos días con el chef, la oye, carne pues que está llegando. No, digo, mi opinión de algo ha de valer. Oye, por supuesto que sí, por supuesto que sí, todos están invitados. Esa es una de las razones de visitarlos, ¿no? De llegar y decir, bueno, este lugar está hecho, por supuesto, por ustedes, para ustedes que nos están escuchando, y esa es la idea, venir a invitarles, a participarles el concepto. Y creo que va a ser un lugar realmente con muchas sorpresas, con muchos atractivos, con un clima muy padre. Estaba yo mencionando cuatro áreas, tiene sala de negocios, sala de juntas, ahí se van a poder realizar muy buenas reuniones de negocio. Está el área del bar, el área del restaurante y también un área que es el área realmente interesantísima, porque es el área premium, que le llamamos el Salón Black. Pues ahorita nos platicas de ello. Yo me estoy acordando porque hace muchos años, alguna vez que visité Suecia, del trabajo, nos llevaron a un bar exclusivamente puros hombres, pero lo curioso es que allá en Suecia se acostumbra, había muchos, pero había también saunas. Entonces te metías al sauna y estabas en condiciones, eran lugares exclusivos. Vamos a seguir platicando este tema, amigos, no se me vayan, vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Estamos escuchando esta banda de Minneapolis, de rock alternativo. Esta canción se llama Somebody to Shove. Es un Soul Islums, así se llama. No sé cómo se pronuncia ese nombre, Tony. Siempre me pones pruebas aquí. Pero este género es grunge, que tampoco sé lo que quiere decir el grunge, pero bueno. Eso dice aquí. Así la describen. Pero les gusta el rock, ¿no, muchachos? Es correcto. Es de la buena época, buen rock and roll. Como siempre, aquí en Fórmula de los Negocios. Gracias, Tony. Déjenme darles una recomendación de nuestros amigos de Grupo Sadassi. Grupo Sadassi, 40 años contigo. La verdad que esta empresa, con el distintivo de ser socialmente responsable, te ofrece que todavía este mes puedes estrenar casa en Los Héroes. Estrena casa en el mejor desarrollo al oriente de la ciudad de Mérida, Los Héroes, de Grupo Sadassi. Visítanos y conoce nuestros modelos de uno y de dos pisos a elegir dependiendo de tus necesidades y disfruta los mejores momentos familiares en tu nueva casa. Mire, hoy en la mañana el Banco de México anunció que subió 0.5 su tasa de interés interbancaria, lo que quiere decir que le va a afectar a los créditos hipotecarios. Y pues en lo que eso pasa, lo que usted tiene que hacer es visitar a nuestros amigos de Grupo Sadassi. Ellos tienen asesores certificados especializados que le van a decir cómo obtener el mejor crédito hipotecario. Ya no lo piense más, es el momento de actuar. Vaya, cómprese una casa y mire, Los Héroes es un fraccionamiento que está muy cerca de plazas como Altabrisa, es el corredor de las universidades. La verdad que puedes disfrutar los mejores momentos familiares en tu nueva casa. Recorre nuestras avenidas y glorietas, ejercítate en el Centro Municipal de Tenis, en donde podrás realizar múltiples actividades deportivas. Su excelente ubicación te permitirá acceder a los principales centros educativos, universidades, hospitales y centros comerciales. Te voy a dar el teléfono para que les marques, haz una cita, 176-3050. Ellos trabajan todos los días de 9 de la mañana a 8 de la noche. Haz una cita con los asesores especializados que te van a decir cuál es la mejor manera y el mejor esquema de crédito para que se adapte a tus necesidades. Igualmente, métete a su página www.sadassiyucatan.com.mx o en las redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube, @SadassiMérida. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. De veras, hágame caso, el panorama económico nos va a poner en tasas de interés altas. Bueno, altas, subió a 5.25 puntos la tasa interbancaria, que bueno, están protegiendo la inflación y pues ojalá que el peso contra el dólar también gane algo de la batalla, porque el efecto Trump, que ya le pusieron el efecto Trump, todavía está haciendo estragos por ahí. Y no ha dicho ni una palabra después de que ha salido como presidente electo, ¿eh? Imagínate. Todos son especulaciones, ¿no? Exacto. Fíjate. Pero bueno, bien, amigos, aquí en el estudio nos acompañan nuestros amigos de Club 33 Business Bar. Nos acompaña Berenice Briseño. Ella es Brieño, perdón. Es que tengo un amigo que se apellida Briseño. Okay. No, gracias, perdóname. Brieño y Alfonso Pincus. Y estamos platicando sobre este concepto que arranca este fin de mes. Bueno, ¿por qué no nos describes cuáles son las áreas y los servicios que va a incluir este Club 33? Mira, como te decía y estábamos platicando ahorita, está dirigido a un segmento que nosotros decimos es el hombres de negocio. Correcto. Hombres de negocio. Entonces, el hombre de negocio, aquí yo siempre he pensado que tiene tres momentos, ¿no?, en los cuales puede ir. El primero, en el cual estás tú cansado, estás estresado, estás tensionado. Correcto. Estás trabajando en tu oficina y dices, ¿sabes qué? Dejo todo esto aquí y quiero ir a relajarme. Entonces, llegas a un lugar que es tu casa. Es tu casa, porque además tenemos membresías, ¿verdad? Membresías disponibles. Y entonces eso hace que tu lugar lo sientas tuyo. Y llegas, te sientas, te tomas una buena copa de vino. Una buena cena. ¿Verdad? Una buena comida, claro, o cena. Tenemos cortes de carne, que es la especialidad de la casa. Y por supuesto, 15 minutos, media hora después, ya está totalmente relajado. Correcto. Listo para terminar tu cena, irte a casa o seguir con tu trabajo. O terminar el negocio que estabas haciendo, ¿no? O terminar el negocio. El otro es cuando agarras y dices, bueno, tengo unos clientes, tengo visitantes, tengo proveedores o, claro, clientes o lo que sea, ¿verdad? Y estás buscando a dónde ir que sea el clima, ¿verdad? El clima adecuado, la atmósfera adecuada para tratar tus negocios. Entonces vas a Club 33 y te vas a encontrar pues un lugar distinto, distinguido, exclusivo, confortable, ¿verdad? Con una atención única, y por lo cual entonces, ¿qué es lo que hace? Que camine la plática, que camine la negociación, que puedas explicar bien las cosas. Inclusive también se tiene una sala de juntas, puedes reservar la sala de juntas, una sala de juntas con toda la comodidad, lujos y avances que se requieren. Y el tercer modo es cuando un empresario tiene que disfrutar también, tiene que relajarse, claro, ¿verdad? O tiene que ir precisamente a celebrar algo. Y bueno, pues ese es el lugar ideal, ¿no? Tener su momento de esparcimiento. Es correcto, el momento de esparcimiento, que además, pues siendo tu lugar, pues entonces lo encuentras increíble. De ahí las cuatro áreas que tenemos, ¿verdad? La sala de eventos o la sala de juntas, el área del bar, el área del restaurante y el área del salón Black, que es exclusivamente para nuestros socios Black, que están adquiriendo su membresía Black. La verdad es que será un lugar sensacional. Y es un lugar acogedor, que se van a llevar una excelente imagen y un excelente servicio. Y yo creo que aquí estaba yo reflexionando en esto de ser exclusivo para los socios. ¿Esto lo convierte en un club de networking o la gente va a poder reservar, ir a comer? ¿Cómo va a funcionar esto? Fíjate que ese concepto está muy interesante. Es realmente el networking va a ser, okay, fenomenal. Claro, fenomenal, claro, claro. Porque precisamente por eso estamos dirigidos específicamente para un segmento. Ahora, sí existen dos tipos de membresía y también está, okay, abierto al público. O sea, la membresía Black, ¿qué es lo que tiene? Bueno, pues tiene un acceso garantizado y además el salón Black, que está abierto exclusivamente para el socio Black, ¿no? Tiene además varios beneficios adicionales, como una cava personal, es decir, para que tú vayas, tengas tus propias botellas en tu cava personal y cada vez que asistas puedas precisamente compartir o utilizarlas, ¿no? La reservación, el poder reservar la sala de juntas, tiene un descuento especial en tus alimentos y bebidas. Y además, fíjate, algo que queremos, nosotros nos hemos estado fijando cuáles son los detalles personales que la gente desea. Y una de las cuestiones más importantes o uno de los programas más importantes que tiene la ciudad de Mérida es precisamente el alcoholímetro. ¿Estás de acuerdo? Correcto. Totalmente, sí. Y el alcoholímetro está hecho precisamente para reducir el gravísimo problema de los accidentes. Pero eso le ocasiona a quien que se toma una copa o dos copas el poder conducir con el riesgo de precisamente que te detengan en un alcoholímetro y tú digas, oiga, señor, yo vengo en mis cinco sentidos. Pues sí, pero el detector... Sí, no, y esa cosa... Es extremadamente sensible. Es no correcto. Lo engañas. Entonces, ¿qué sucede? Nuestros socios Black tienen el beneficio de tener chofer designado. ¿Qué significa chofer designado? Si sales con tu automóvil, uno de nuestros choferes te lleva a casa, o a oficina, o a donde vayas a ir, si tienes tu automóvil. Si llegaste sin automóvil, en uno de los automóviles de Club 33 te llevan a casa. Y esto sin costo alguno, ¿eh? Entonces tienes la tranquilidad de decir, bueno, si me tomo una copa o dos copas, no voy a pasar problemas con el alcoholímetro. Si me tomo más, no voy a tener problemas en conducir. Lo que nosotros estamos buscando es que nuestros socios en detalles como estos sientan que realmente estamos preocupados para que la pasen lo mejor posible. Entonces ese es uno de los grandes beneficios. Tenemos también nuestra membresía que le llamamos Club 33, que te da un acceso prioritario, que te da un descuento. Okay. Y además, bueno, también les damos con su membresía, botella de cortesía cuando asisten, invitación a nuestros eventos principales, como por ejemplo la invitación de degustación de presentación del día 30. Será exclusiva para nuestros socios. Catas de vino, presentaciones, presentaciones, pláticas de negocio, un sinnúmero de eventos y oportunidades que realmente nuestros socios, te garantizo que van a estar totalmente satisfechos. Interesante el concepto, amigos. Vamos a un corte comercial, no se vayan. Vamos a seguir platicando de esto. Vale más hacer la cosa más insignificante del mundo que estar media hora sin hacer nada. Regresamos. Pieza, Tony, este es Black Gold de 1993, de esta banda de rock alternativo Soul Asylum. Buena música, fíjate que no los había yo escuchado. ¿Son de tu época, partner? ¿Será? No. Yo tampoco los había escuchado. No, entonces no. ¿No? ¿Tú ya los habías escuchado? Son de tu época, mi querido Almondo. ¿De qué época hablas para saber si te 1993. Sí. 1993, correcto, sí. Buena música, Tony. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Yo sé que usted va en su automóvil, hace una temperatura ideal en la ciudad de Mérida. Baje el vidrio, súbale a radio, baje la velocidad, quédese con nosotros. Va rumbo a casa, va rumbo a... saliendo del negocio, saliendo del trabajo, quédese con nosotros que tenemos información interesante para usted. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de National Soft, empresa yucateca dedicada al desarrollo y comercialización de software. Que mire, esta empresa está haciendo las cosas maravillosamente porque tienen distintivos como Great Place to Work, que la convierte en un atractivo importantísimo para toda la gente que está dedicada a las tecnologías de la información. Ellos están buscando personal femenino para programadoras, porque tienen el distintivo de Great Place to Work en equidad de género, y esto lo convierte en una empresa pues con una... todo el mundo quiere trabajar con ellos, así es de que márqueles. Es 941-5077. Ellos desarrollan dos aplicaciones, dos software, el Soft Restaurant, que es una que se las recomiendo para la aplicación del restaurante, Alfonso, es uno de los software más completos en la administración de restaurantes, y la aplicación que ha sido premiada, On the Minute, para que usted tenga un mejor control de acceso de todos sus trabajadores. Así es de que comuníquese con ellos, 941-5077. ¿Tienes tip vial, mi querido René? Así es, mi estimado Roberto. Como es costumbre, aquí le tenemos el tip vial de la semana, cortesía de Capacitación de Excelencia. En este caso, Capacitación de Excelencia te recuerda que en el ambiente vial, la cortesía y el sentido común juegan un papel preponderante para una convivencia armónica y segura, dado que el tránsito se está volviendo más complicado día con día. Aquí te damos dos sugerencias. En caso de que la calle por la que circulas sufra un paro momentáneo en la circulación, no bloquees las intersecciones, no importa si tienes la preferencia. Si al final no vas a avanzar, permite que otros sí lo hagan. Otro error que no debes cometer es detenerte a comprar el periódico en las avenidas con camellón. Recuerda que eso es muy común. Casi ni lo hacen, ¿no? Me platicaron que eso pasa acá, pero bueno, ahí se los dejamos, ¿no? Recuerda que las condiciones viales actuales ya no soportan este tipo de conductas. Piensa en los demás, aplica la cortesía y el buen juicio y contribuye a que nuestro entorno sea más cordial y armónico. Recuerda que en Capacitación de Excelencia te ofrecemos los cursos de manejo defensivo y manejo ecológico para conductores de auto, camioneta, camión, tracto, camión y para conductores en motocicleta. Llámenos al 291-7467 o al 999-255-6230 o bien al correo electrónico contacto@capacitarbg.com.mx. Capacitación de excelencia, porque conocimiento es poder. Ahí tiene usted, amigos, hágale caso a René. Bien, nos acompañan aquí en el estudio nuestros amigos del Club 33, este business bar que está próximo a abrir. Nos acompaña la licenciada Berenice Brieño. Ella es la directora de atención a clientes. Sí, bueno, ya no supe qué puesto tienes. ¿Qué haces ahí, Berenice? Así es, yo soy encargada de relaciones públicas. Eso, relaciones públicas. Pues para eso está hecho el Club 33, ¿no? Qué así buena es. Onda. Gracias. Y también nos acompaña Alfonso Pincus. Él está encargado de la mercadotecnia. Oigan, tengo el tema de hoy que escogí para conversar con ustedes es, han venido tendencias desde hace mucho tiempo. El mismo Carlos Slim ha propuesto en repetidas ocasiones que bajemos de 40 horas de trabajo a la semana a 35, porque él tiene la tesis y lo corrobora este artículo que encontré de un coach, que el ser humano necesita trabajar eficientemente, y fíjate, ellos dicen que con 25 horas a la semana sería suficiente. Entonces aquí la pregunta es, bueno, yo puedo ser más productivo si trabajo enfocado menos horas que trabajar más horas donde te empiezas a cansar, el estrés, y cuánta gente no le ha pasado que cuando llega a la oficina siempre dice, oye, ojalá ahora sí pueda salir temprano. Pero aquí la respuesta es, ¿para qué salgo temprano? Y fíjate, ellos recomiendan, bueno, tiene beneficios en tu propio trabajo, el trabajar menos, pero con mayor eficacia, mayor descanso. Ellos proponen que tengas un mayor descanso, una mayor convivencia, tanto con tus amigos como con tu familia. Y entiendo que esto está dirigido hacia allá. Berenice, ese es el concepto básico de brindarle al ejecutivo un lugar de esparcimiento, de descanso, de buena comida. Mira, como hablas tú de las horas de trabajo, yo creo que, híjole, hay cosas que sí me gustaría que fueran menos como todos, ¿verdad? Que fueran menos horas de trabajo, pero sí, sí está dedicado a este negocio para tener un momento de relax. Yo creo que también el ejecutivo, el empresario, tiene que tener fuera de su oficina un momento en el cual tenga un mejor enfoque. Correcto. Un mejor enfoque, tener, yo creo que un descanso también. Sí. Descansar mente, descansar cuerpo, tratar de toda esa energía que traemos todos los días, también relajarla y enfocarla posteriormente a un tema que es el día siguiente y con mayor inquietudes de poder concretar, claro, lo que traemos. Ser más eficaz. Exacto, más eficiente y eficaz. Y se ha comprobado, fíjense que en Suecia la gente ya no trabaja las 40 horas, ¿eh? Los viernes ya empiezan a ser más relajados. Está la teoría que viene de allá también de los países nórdicos del slow down, que siempre debes de encontrar o buscar un lugar donde tú te puedas encontrar relajado, tranquilo, que ahí es donde surgen este... Que es exactamente lo que nosotros estamos manejando, es un lugar acogedor. Correcto. Que es de consentir, de cuidar a nuestra clientela, que como lo habló el licenciado Alfonso, de cuidar, no obstante, también de tu regreso, de muchas cuestiones, obviamente dar un servicio de calidad, te hablo desde alimentos, de muchas cosas, y creo y considero que debe ser una opción perfecta para la gente de Mérida. que tiene un estrés de empresarial muy fuerte, que realiza negocios que hace a Mérida un mejor estado y sí ocupa un lugar de esparcimiento como es que estamos ofreciendo al Club 33. Pues ahí tiene usted, amigos, la verdad que impresionante. Y vale la pena reflexionar en cómo ser más eficaces, como dice Berenice, y teniendo los otros elementos, porque luego cuando trabajas más de 8 horas, ya no tienes ni ganas, llegas a tu casa y no tienes ni ganas de nada. Y eso te, déjeme decirles, eso puede ocasionar depresión en la gente. Si bien culturalmente estamos acostumbrados a que debes de trabajar y entre más trabajes mejor, y hay muchos que todavía le quieren demostrar a su jefe que trabajan altas horas de la noche. Créanme, no funciona ya en la actualidad, no sirve. A veces yo creo que debe de ser calidad, no cantidad. Es correcto. Esa es la palabra clave, calidad, no cantidad. Y bueno, este club me imagino que va orientado al esparcimiento tranquilo del ejecutivo, relajado. Es correcto. Fíjate que las áreas están hechas para realmente tener ese relax, ¿no? Ese relax que busca el empresario, el ejecutivo. Pero también el networking. Ah, bueno, por supuesto, en los negocios es fundamental. Yo siempre he pensado que los negocios están fuera de la oficina, ¿no? Es donde realmente haces las relaciones, es donde realmente puedes visitar a la gente. Y además ahora sí que cuando tú vas a visitar a un cliente, o es o en su oficina o es en la tuya, ¿no? Y aquí ahora ya no se trata de eso, se encuentra, tienes un espacio neutro, que además ese espacio neutro te ofrece pues condiciones todavía mucho más favorables para este networking o relaciones de negocios. Y además realmente sensacional esto. Esto es que tú estás diciendo de los tiempos, fíjate que es cierto, yo en algún momento escuché que si tú trabajabas 12 horas ibas a hacer las mismas actividades que si las haces en 7. Lo único que vas a hacer es cumplir con esas actividades en el tiempo que tienes disponible. Es correcto. Si trabajas ahora 7, pues vete las 5 restantes a Club 33. Pues hay que ir comprando la membresía, ahorita platicamos de eso. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Qué linda canción, Tony, Misery, de 1995, de esta banda Soul Asylum, del álbum Let Your Dim Light Shine. Buena música, fíjate, este es un ritmo ya un poco más tranquilo, como grunge. ¿Saben lo que es grunge? No, están como yo entonces. Es que cada vez que abro esto, le ponen nombres diferentes a las canciones, o a los ritmos, o a los géneros de música. Sí, es que ya los géneros se han dividido, ¿verdad? Es género. Sí, es género, el grunge. Pero bueno, ahí tiene usted buena música, Tony. Gracias a usted también por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación. Mire, estaba yo leyendo ayer en la mañana las noticias de que en Internet el crecimiento en ventas de transacciones en Internet aumentaron hasta lo que va del año en 56%. Las ventas tradicionales escasamente van a rebasar el 10%. Así es de que usted quiere meterle al lugar donde hoy se están vendiendo todo lo habido y por haber. Y bueno, viene el Buen Fin y las transacciones a través de Internet van a estar pero verdaderamente directas. Así es de que quiere usted que su producto y su servicio se anuncie en las redes sociales, en Internet, y pueda vender en Internet, necesita un asesor certificado. Y nuestros amigos de Adibor, que es una agencia de marketing digital, la primera agencia de marketing digital en Mérida, y ahora están a nivel nacional, ellos pueden ayudarle. Y no, hoy yo pienso que un negocio que ya no está en Internet está perdiendo el tiempo. Y pues yo lo invito a que consulte con nuestros amigos de Adibor, www.adibor.com.mx, y verá de la diferencia. Ya no podemos, ya el marketing se ha transformado importantemente, sobre todo por las cuestiones digitales. Y bueno, tú sabes mucho de eso también, Alfonso. El que no está en internet, bueno, eso tú me lo decías hace 10 años. Es correcto. Fíjate que cuando se decía, cuando Bill Gates dijo el que no está en internet no existe, sonaba como pretencioso, pero la verdad es que en estos tiempos así es. Y sí, yo escuchándote, sí le invito a todo el público a que te haga caso. Que le meta al marketing digital. Que le meta al marketing digital, así claro. Es. Ahí tiene usted, amigos, me acompaña René Bernal en la conducción, la licenciada Berenice Brieño, ella es directora de Relaciones Públicas de Club 33, y el licenciado Alfonso Pincus. ¿Con qué cerramos, mi querido René? Interesante el concepto. Pues mira, yo creo que... Y para terminar el tema, podría decirles por qué, otras razones por qué es bueno salir temprano. Uno, para ejercitarte. Normalmente estamos buenamente 8 horas pues encerrados en la oficina, si no es que más. Entonces son 8 horas en donde no ejercitas tus músculos, lo cual te puede generar cierto tipo de atrofias musculares que pues no son buenas, ¿no? Entonces, si sales temprano, puedes tener tiempo para irte al gym, hacer algún tipo de rutina. Otro beneficio que puedes adquirir al ser temprano, pues, es la vida social. O sea, hay gente que se la pasa trabajando todo el tiempo, y del trabajo a su casa a dormir y de su casa al trabajo. Y fíjate que estás mencionando algo importante, porque ahora también el mundo digital nos absorbe, ¿no? Ahora, es correcto. Ya todo el mundo está en el teléfono. Tú vas a los restaurantes y ves a 4 sentados y todos están con el teléfono. Seguro necesitan un Club 33. De veras. Hemos perdido esa sensibilidad de sociabilizar, el networking, que vino a tomar también una fama importante, ¿no? Yo creo que el asunto es disfrutar y compartir. Es correcto. Creo yo que debe de ser así. No nos tomamos el tiempo, como dice. No nos tomamos el tiempo. Estamos clavados, como se dice, en el negocio, en el trabajo. Y no nos damos también el tiempo de disfrutar. Disfrutarnos. Y poder también tener un momento de compartir y de compañía con los amigos. Claro. Que yo creo que debe de ser así para toda persona y ser humano. Que lo merecemos. Y que mucho nos hemos alejado de esa parte, ¿no? Por eso ahora tantos problemas en la humanidad, de separaciones, divisiones, de gente enojada, en fin. Pues amigos, Alfonso, ¿por qué no nos platicas las membresías? ¿En qué consisten? ¿Y con quién pueden acudir, o a dónde pueden acudir la gente que esté interesada? Correcto, fíjate que eso está muy bien darlo a conocer, porque estábamos platicando ahorita y yo empecé a recibir por ahí unos mensajes. Oye, coméntanos dónde, ¿verdad? Estás diciendo, estás invitando, estás queriendo comentar, pero no nos dices dónde. Bueno, te decía yo, tenemos dos membresías, que es la membresía Black, que le llamamos, que es la membresía Premium, ¿verdad? Y por otro lado tenemos la membresía Club 33. Ambas tienen beneficios extraordinarios, ¿no? Como acceso garantizado, la otra tiene un acceso preferencial. ¿Por qué le llamamos preferencial? Porque también tenemos abierto al público, ¿eh? Que la gente que viene de fuera de claro, fuera claro, de Mérida, que viene pueda asistir, de negocios, claro. ¿Verdad? Pueda asistir libremente haciendo su reservación. También la gente que no tiene membresía también está invitadísima. Lo que sucede es que nuestros socios tienen beneficios, ¿verdad? Beneficios adicionales. Tienen cuestiones que realmente pues, la gente que no tenga la membresía no podrá disfrutar. Y por eso les invitamos, ¿no? A adquirir su membresía, acercarse y preguntar. Pero que se sienta libre de que el día que quiera asistir, si no tiene membresía, por supuesto que las puertas están abiertas, claro, y claro. El servicio es el mismo, ¿no? El servicio de alta calidad, de alta calidez. Buena comida. Va a ser buena comida, así es. Entonces, pues las personas que estén interesadas, por supuesto, en adquirir la membresía, pueden visitar nuestra página web, que es www.club33.com.mx, y ahí van a encontrar la información. También en nuestras redes sociales, en Facebook principalmente, estamos ahí haciendo bastantes esfuerzos y publicaciones, fácilmente nos pueden encontrar. O si gustan hablar por teléfono, ahí está nuestra coordinadora de membresías, 24 horas al día, haciendo en contra de todo lo que estamos hablando. La tienes 24 horas. Se me hace que es, de día y de noche, es un voice responder, maestro. Bueno, ahí está en el 39, ¿verdad? 292-7478. 999-292-7478. Si gustan hablarle, ella misma ahorita les puede dar información. Pero si no, en nuestra página web club33.com.mx, las personas que quieran acercarse, tenemos ahí algunos beneficios especiales, inclusive de nosotros les decimos prelanzamiento, porque estaremos abriendo hasta el día 30, ¿no? Entonces es el momento, yo les garantizo que ser socio de Club 33 les va a traer muchísimos beneficios, ¿no? Un muy buen network marketing, un lugar para festejar, un lugar para hacer negocios, un lugar para relajarse. Tenemos un sensacional equipo que no lo platicamos, ¿verdad? De gente muy atenta. Tenemos nuestro equipo de hostes. Correcto. Que las hostes están trayendo un concepto interesantísimo. Ellas son las verdaderas anfitrionas, son un equipo de anfitrionas extraordinarias, que ofrecen entonces no solo la calidad, sino la calidez. El buen servicio. Pues excelente, te agradezco mucho, Alfonso Pincus, encargado del marketing, director de marketing de Club 33. Gracias por estar aquí también. A Berenice Brieño, gracias. Berenice, gracias. Sigue disfrutando de la ciudad de Mérida. Gracias, un placer. Igualmente, gracias. Muchas gracias, ingeniero. Vámonos, partner. Vámonos al auditorio y vámonos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches, nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.